Participa en la mejora y el mantenimiento de nuestra ciudad desde tu móvil. Ya tienes a tu disposición la nueva APP de Colaboración Ciudadana Cádiz. Gracias a esta aplicación móvil podrás remitir a la delegación municipal que corresponda la incidencia que encuentres por la calle para que se proceda a arreglarla. Envíanos una foto con la incidencia que observes en equipamientos urbanos y la solucionaremos en el menor tiempo posible. Descárgate ya la aplicación Colaboración Ciudadana Cádiz totalmente gratis en Apple Store o en Google Play, disponible para móviles y tablets. Tu ayuda es imprescindible para mejorar nuestra ciudad. Ayuntamiento de Cádiz.